pese a todo yo te espero. Como un loco que vuelvas tú. Voy pintando en la pared tu nombre, mi amor. Dibujo en la pared tu fotografía, mi amor. He recorrido calles, montañas, buscándote para decirte regresa a mí. He recorrido calles, montañas, buscándote para decirte regresa a mí. Decirte.